Viví diferente. Viví diferente. Sentí diferente. Prendete a la onda de la estación. Prendete a la onda de la estación. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. El momento de disfrutar es ahora. Es ahora.